con mi tía y luego me dice, oiga, mija, traigas una libreta que está en el cuarto. Uh-huh. Yo me imaginaba esas libretas chiquititas que usan los reporteros, ¿no? Que están delgaditas y se abren para arriba y puedes escribir tus notas, ¿no? Pues no. Resulta que libreta es un cuaderno. ¿What? En Durango era un cuaderno. Igual, cuando estábamos aquí y mi amigo de Michoacán me decía, traigo pants. ¿Y yo pants? Sí. Y ¿cómo dice, pants? Tú también traes pants. Y lo yo así, mira, ¿qué? ¿Pants? Y lo hizo, ¿pantalonera? No, le decimos pants. Y lo yo, ¿pants es pantalonera en donde tú vivías? Y lo, sí, es pantalonera donde yo vivía. Y lo, ah, wow, you pues aquí sí, es pantalonera, no le decimos pants. Pero se me decía muy raro, muy curioso. Dígame otra palabrita, Elizabeth. ¿Qué otras palabritas tenemos aquí? ¿Qué le puedo decir? A ver. Una de las últimas palabras para que platique su anécdota con su amiga en lo que nos vamos a corte antes. Okay. Winnie. ¿Qué significan? ¿Qué es un Winnie? ¿Un dulce? Winnie. De hecho, sí existen los dulces Winnie. Sí, pues yo me imagino que me dices Winnie y pues es un dulce. Así es. Bueno, mira, Elizabeth, hazte cuenta que yo hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Ay, ay. ¿Qué te encontraste en esa galaxia? Tenía una discusión por teléfono de que me había hecho, de que mi amiga se había hecho de cenar unos hot dogs. Y yo le dije, ah, ok, ¿y de qué marca de Winnie's te compraste? Y luego me dice, ¿cómo que Winnie's? Sí, pues, o sea, ¿con qué hiciste los hot dogs? ¿Con pepino? No, pero Winnie's. Sí, pues lo que le pones en medio y es la proteína. Ah, la salchicha. Ah, caray, no, la salchicha es esa que tú compras en rodajas, que ¿como es el marca jamón? Chimex, es así, ajá. Marca Food, esa es la salchicha. No, la salchicha es este, el alargado que le pones a los hot dogs. ¿Cómo hacer eso? Oye, pues si tú vas a la tienda y pides salchicha, te van a dar lo que está en rodajas. Pides Winnie's y te van a dar las salchichas. Bueno, te van a dar la salchicha tipo Winnie. Sí, bueno, aquí es así, ¿no? Pues el Winnie es de la salchicha para hot dog. Sobre todo cuando es pequeño. Si es más grande, es la salchicha para asar. Hasta ah, sí, fíjate, y si le decimos salchicha para asar, no, a la cosa más grandota, y le decimos Winnie el chiquito. Como el luchador que tenía Omar Chaparro, ¿cómo se llamaba el Winnie? ¿Cuál? ¿Tenía Winnie un luchador, Omar sí Chaparro? ¡Puro que hablaba así! ¿Tú qué estás viendo? Qué desinformada estoy. Son cosas que pasaron, porque pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Mire, dice mi queridísima Angie que pants es pantalón deportivo. Ojo. Y sí, en el sur se había escuchado que pants. Yo me imaginaba pants como pantalón, no sé por como qué, de mezclilla. Panties. O panties, ajá. Y Winnie es un dulce como chicloso en forma de cubo. ¿Ves? Te dije que ese es un los Winnie. Winnie o Sogus, dice Alonso. ¿Sogus, en serio? Sí, sí, creo que es Sogus, creo que sí les dicen también. Ah, 20, ¿qué? Pero aquí vas a la tienda de la esquina y señora, me da 10 Winnies. Y te da 10 salchichitas, 10 Winnies. Como aquí pides una quesadilla con queso y te la dan con queso. Sí, aquí es. ¿En quesadilla o en montado? Oh. No. Y luego aquí el montado pues lleva queso, es diferente, ah, de cosas. Define qué es un montado, por si la gente no sabe. Vamos a definir montado. Según la RAE, el montado viene de la palabra montonadeo, que significa... bueno, aquí el montado es básicamente como un... No es un burrito, pero es una tortilla doblada. Es una tortilla de harina más grande de lo común. Doblada. Como en forma de... ¿De luna? De crepa. Como en forma de crepa. Ah, es que luego se pueden hacer de ese tamaño, como un cuartito, ¿no? Pero tiene casi siempre el guisado favorito de tu ley. No es guisado, es carne, ¿no? Porque no vamos... Ah, no, ¿cómo sí, no? Pues se puede hacer de chile colorado. Sí, cierto. Es un su guisado favorito. Lo más importante de un montado, ¿qué es? Chan, chan, chan, chan. Perdón, se está leyendo que aquí la salchicha chica se le llama salchicha botanera y a la grande se le dice salchicha para hot dog. Mira, eso es de salchicha para hot dog, pero aquí nosotros lo decimos win. Es que somos corrientes. Lo siento mucho, pero. ¿Pero qué me dijiste ahora, Elisa, tú? Ah, ¿qué es el ingrediente importante del montado? La tortilla. ¡No! ¡El asadero! Ah, es que yo lo como montado. ¿Por qué? Yo justo hoy me comí una en la mañana. Ah, hoy me invitó mi patrón, ¿no? Porque dije, no, valió gracias, totalmente la pena ese montado. Ay, diría que qué rico, pero qué rico. No, sí, qué rico. Qué rico. Estaba riquísimo. Yo amo esos montados, totalmente los amo. Con cualquier guisado, ¿eh? A mí écheme cualquiera y yo me lo como. No quiero contarte una última anécdota, Elizabeth. A ver. Hazte cuenta que yo cuando vine a esta urbe grandota, maravillosa, fantástica. Ah, es que Misael vivía en un pueblito. Sí es. Allá para recolectar agua tenías que usar pues un balde. Al balde le decíamos barricas. Traete unas barricas de agua. Pues ya tenías que ir por el balde este de pintura que todo el mundo tiene. Ah, sí, la cubeta de la pintura. La cubeta de pintura, es más, ni es balde, es cubeta. Es cubeta, balde es más chico, ¿verdad? Balde también. Eso fue una. Uh-huh. Estábamos platicando de que, no, sí, pues imagínate que vayas a agarrar unos tres baldes, unos tres, ¿cómo se llama? Perdón. Unas tres barricas de agua, ¿unas tres qué? Barricas, pues, metes el agua. Es una barrica. Resulta que barrica, Elizabeth, es donde tú metes el barril del Chavo del Ocho. Ahí puedes meter el vino y eso es una barrica, creo. ¿Un barril? Ajá. Como ajicaracazos, ¿cómo se dice? Ajicarazos. Jicarazos. Que son como un bowl de madera, ¿verdad? Uh-huh. Me gusta. Mira, dice Alonso que los tacos al pastor aquí se les dice así, pero que le dicen... De trompo, tacos de trompo en Monterrey. No, los tacos del pastor. Oh, no hay pastores aquí. No hay pastores. Y luego dice Lilia Zaragoza que le suena como a gringa lo de los montados. Uy, o a burritos. Pues sí. Sí, dice a los montados, nosotros les decimos burritos. Y sí, o sea, pero aquí nosotros los burritos son enrollados. Uh-huh. Y el montado es doblado. ¿Qué curioso? Mira, y Alonso Domínguez ya más o menos está triangulando de dónde provengo. Dice que en Cuauhtémoc, Chihuahua, se le dice barricas a los baldes. Ajá, ya ves. Y hay otra cosa que tuve conflicto. Hazte cuenta que hay un pan dulce muy característico, Elizabeth, que es rojo, está dividido en dos partes, tiene coco encima y en medio tiene como betún. Están pegados los dos. ¿Ese sí. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cómo que lo sabes? Pues, pero sí, es que... ¿Cómo lo pides en la panadería, Elizabeth? Es rojo. Bueno, a mí me dijeron que se les llama duraznos. No, a la fecha nomás escuché a una persona que le dice así. Así que no tengo a alguien para que me diga si realmente este es el nombre. Pero yo allá en mi rancho los conocíamos como un ojo de buey. Creo que se escuchaban los duraznos. Ajá, así. De tráete un ojo de buey, un caracol y una concha. Un caracol. Es el que está sí, así como, como enroscadito. Uh-huh. Mira, dice, los burritos sí son doblados. Bueno, aquí no son doblados, son enrollados. ¿En qué país es eso? Y o sea, pregúntale a Steve González si sus burritos están doblados. Claro que no. Dice aquí la gringa Angie, mi queridísima Angie, nos dice que la gringa es una tortilla de harina y encima lleva carne y quesillo, pero no se dobla, es como una pizza. Y aquí la gringa es la carne en el plato, uh-huh. Pero casi siempre la gringa es de pastor, de la carne de pastor. Y encima lleva muchísimo queso. Ya tú tus tortillitas de maíz, te vas haciendo el taquito así. Ah, me gusta mucho pedir de esos antes de entrar al cine. Ya es que enfrente del cine hay una taquería. Sí, en la de la Vallarta, ¿verdad? Sí. Está bien bueno ahí, la verdad. Se los recomendamos si vienen a Chihuahua. Dice que es durazno el que dice. Gracias, que Alonso. Finalmente le puedo llamar a este pan durazno sin miedo. Oigan, pues platicamos un chorro, así que nos vamos a ir a un bloque musical. Vamos a poner dentro del bloque musical a BTS con Dynamite. Vamos a irnos también con Daisies y su canción Zombie. Y unas peticiones que nos indicó aquí mi queridísima Lilia Zaragoza. Tenemos de entrada a Ace o ACE, Stan BU. Y tenemos también a Hey You de MCN.

생각 없는 어수아비 언제부터 이렇게 된 걸까 Oh why I became a zombie 난 또 가로 정처 없이 내일도 다를 것 없이 그저 잠에 들기만 기다리며 살아 자신 없다 해도 좀 두렵다고 해도 아직까지만이 남은 날들 그 속에 바보 같다 해도 망설여진다 해도 그곳에서 나를 찾는 일들 난 좋은 걸 난 너무나도 많은 걱정 속에 그렇게 나를 묶어둔 채 살았고 Oh 이렇게 난 나에게 편지를 써 I wanna stand by you K-pop, vamos a repetir duras. Sí. Ah, hoy estamos hablando de regionalismos o modismos. Y bueno, nos estaba platicando mi queridísima Angie Kokoro que también las semitas y los molotes son típicos de ahí de Puebla. Yo no conozco los molotes, pero por lo que investigué, es como una tortita de papa, pero también de maíz. Y tiene un relleno de un guisado o carne. Perdón, iba a tener hipo al mismo tiempo del que estaba hablando. Y luego, dice que el pan de durazno que tú describiste no lo ubica. Sí, mira, es que es un pan muy característico, te digo que es un pan rojo. Imagínate una esfera, que la partes a la mitad, roja la esfera. Pero no es una esfera, o sea, es muy redondo. No, pues no es muy redondo, pero pues para ponerlos más o menos en contexto, es como si le dijeras a alguien del año 1000, ¿cómo le escribirás un tanque? No, pues es una cosa como cuadrada, con una trompa de elefante. Pero bueno, es una esfera partida a la mitad. En la mitad plana tiene betún. En la mitad de arriba tiene coco. Y pues lo pegas los dos y es un solo pan. Nunca me lo he comido, nunca me ha gustado. ¿En serio? ¿No? ¿No te ha gustado? Me ha gustado mucho, pero me dejó gustar. Bueno, de hecho tengo mucho que no como pan dulce, Elizabeth. ¿Cuándo me invitas un pan dulce con cafecito? Mire, si el siguiente frente frío hace mucho frío, cómame chocolate y pan dulce. Sí. Eso es casi un hecho aquí. Sí, no, pues aquí es muy común eso. Baile improvisado. Ay, iremos a buscar una canción de fondo que no sea la canción de fondo que está aquí. Para ese baile improvisado, fui a bailar. ¿Qué le iba a decir? Yo le iba a decir algo. Ah, sí. Y yo le decía a Angie que el molote aquí lo conocemos también por otro término. Sí. Que es cuando te agarras un chongo en la cabeza. ¿Qué es un chongo? Es como una... cuando te recoges el cabello y en lugar de dejarte la coleta de caballo, te enredas la coleta de caballo alrededor y te haces así una bolita. Eso es un chongo aquí. Y luego... dice mi queridísimo Alonso Domínguez, le explicaba a mi queridísima Angie que el pan puede ser en forma redonda, partido a la mitad, es de color rojo con azúcar, en medio de las dos piezas lleva algo parecido a lo que tienen las galletas emperador, que es lo que explicabas tú. Uh-huh. Y nos mandó una foto ahí, y sí está, así está chido. Dice que a esos panes que describen ustedes, les dicen trompo. Trompo. Y sí, adentro lleva mermelada de fresa o crema chantilly. ¡Ay, qué rico! Sí. Mira, qué chido. Me suena pero más no me lo comería. Llamarlo trompo, fíjate. A mí no se me antoja por la forma, no sé por qué. El pan que más me gusta, vas a decir tú, estás loca. Es el pan que habla. El pan que habla, sí. No, hay un pan que parece oreja, pero no es una oreja. Así tiene la forma así como de oreja, como de frijolito. Okay. Pero es grande. ¿Sí? Yo creo que ha de medir como unos 20 centímetros. Y tiene arriba como una mezcla de entre mantequilla con azúcar. Como las rebanadas que usted compra de Bimbo, esas que vienen con algo arriba. Haga de cuenta ese pan. Pero el pan no es duro, es blandito. Se me hace tan rico, luego lo invito a comer eso. No, sí, no, porque la verdad no me acuerdo haber comido un pan de ese estilo. No, el próximo programa que sea de panes. Y aquí una dotación para poder disfrutar los panes. Miren, ya sé que no nos pueden ver, pero me estoy comiendo en este momento una dona. Está muy sabrosa. Ay, ya. No, pero para que nos sigas, Elizabeth, ¿algún otro término que tengas? Modismo. ¡Oh, mi favorito! ¿Qué es pichar? ¿Qué vas a pichar, Elizabeth? ¿Qué me vas a pichar? ¿Qué creen que tú, es a pichar? Tú me vas a pichar porque tú eres... pichadora. Muy pudiente tú. Una puchadora. Ah, no, es una pichadora. ¡La puchadora! ¡Qué celosa, mi amor! Ay, ay. No me acuerdo de la letra. ¿Qué le pasa? Pero bueno, ¿quieres que te piche algo? Voy a la tienda y vengo. Te voy a pichar algo si quieres más porque eres bien buena onda. ¿Nada más porque soy buena onda? Oh, sí, es bueno porque eres maravillosa, sincera, carismática, honesta, linda, amable, bondadosa, magnánima. Qué bonita. Poderosa, empoderada. ¡Sí! ¡Soy la pichadora! Pero es. ¿Qué es pichar? A ver, hazme un favor, Lisa. Sí. Antes de revelar qué es pichar, di que Burbuja nos diga que nos va a pichar algo. Es que me gusta mucho. Que les diga que les voy a... mira, dice Alonso, creo que le gustan los panes de forma de cerdito. Ah, los marranitos. Sí. Eso no me gusta. ¡Sí, le echamos por el marranito! ¡Yo te lo picho! Te agarres prevenido, ¿verdad? Sí. Ay, Dios santo. No contaban con mi astucia. Ay. Pues pichar significa comprar algo, invitarle a algo, disparar. Creo que en el sur le dicen disparar a las cosas cuando tú las invitas. Vente, dispara unos tragos, amigo. Así que esto es la palabra pichar. Y por ejemplo, en Elizabeth tenemos una palabra ¿Qué significa un tam tam tam? Encuéntrala. Mira, aquí está encontrando que en Guadalajara la palabra Aila. Aila. Aila, así tal cual. Como Aile, Aila. Aila. Significa, es una forma de corta de decir, ahí la vemos. Aila, ¿no más así? Sí. ¿En dónde? En Guadalajara. Qué bonito. Sí, imagínate Aila. Tú despidiéndote. Bueno, Aila. Aila. Aila. Bye, Aila. ¿Qué dijo? What? Pero es, ahí la vemos. Uh-huh. Oh, my God. Yo no sabía eso. No, nunca se me hubiera ocurrido. No, ni a mí. De hecho, te digo que muchas cosas que en distintos lugares significan distintas cosas. Quise Angie Cocoro nos comenta que son tortilla de masa de harina muy delgada. La doblan adentro, le ponen queso, papa, tinga, etcétera. Lo fríen y le ponen sal y crema. Muy, muy rico. Mira, la doblan queso o papa. O sea, es como la la harina de la... de maíz o de harina, ¿no? Ajá. Y luego agarro una papa molida y la pongo ahí, ¿no? Ya está imaginándose la receta para mañana. Sí, para hacerla mañana. Síganme para más consejos. Ah, tinga, etcétera. Los fríen y los ponen en salsa y crema. ¡Ay, qué rico! Bueno, entonces la harina. Sí. La papa. Ajá. Y luego el caldo, el guiso. Ajá. Lo doblas, lo fríes y una vez hice unos de esos, fíjate, pero la papa ya estaba mezclada con la harina toda junta. Oh, era una extraño. Masa de papa y harina. Y o sea, yo como no lo... son como tortitas, ¿no? Pero... sí, y yo lo rellené de pollo. Hice de pollo. Uy, sí sabían ricos, es cierto, les puse crema también. Lo que me faltó fue el repollo, pero sí les puse salsita. Ajá, mira, algo parecido. Qué nice. No estaba tan perdida. Dice que pichar es batear. No pichas, no cachas y no dejas batear. Yo tenía entendido que pichar es arrojar la bola, no batear exactamente. Pero tengo otra palabra aquí, Elizabeth, también viene de mi rancho. A ver. Ah, de cuenta que a las lagartijas, estas chiquitas que andan corriendo por las paredes. ¿Los geckos? Ah, no, bueno, no creo que haya geckos aquí en el desierto. A esas lagartijitas que corren por las paredes les decían rochacas. ¿Rochacas? En una rochaca iba corriendo. ¿En madera? Ajá. ¿Por qué rochaca? Pues no sé, yo de hecho aquí nunca he escuchado a alguien que le diga rochacas a las lagartijas. Y estoy diciendo esto porque estoy viendo aquí que en Sonora se les dicen cachora. ¿A las lagartijas? Una cachora. Cachora. Mira, una cachora. No, no, no, es una rochaca. No, ay, es una lagartija. Estos son rancheros. Imagínate, tú de madera, alguien de Sonora y luego yo aquí. Mira, una lagartija. ¿O sea qué? Es una cachora. No, mira, es una rochaca. Una rochaca. Rochacas era como una comida. Una rochaca, me da medio kilo de rochacas, por favor. Lima, tramo y papos. ¿Qué es eso, Alonso? Dígame, ¿qué es eso? Pero oye, qué curiosa la lagartija. Lepe. Es lo que decíamos ahorita de cómo decían a los niños. Buki. Aquí es niño, lepe. Yo no digo lepe, se me hace como que... despectivo. Para ofender. Ajá, así como, qué feo lepe. Ah, que lima, tramo, papos son las playeras, el pantalón y los zapatos. ¿De dónde? La lima creo que así le dicen a las playeras en Torreón, porque pues es la playera del Santos. El tramo no sé por qué le dicen así al pantalón. Y los papos, pues si lo he escuchado con la canción de Tatiana, de yo soy papo el zapato. ¡Ah! ¡Qué bonito! Papo el zapato. A ver. ¡Ah! Se me fue mi listo de... ahí está. ¡Ah! Oye, y ese término, fíjate que aún así, aquí en Chihuahua no es muy visto. Bueno, yo no... En mi rancho sí es muy... ¿sí? A lo mejor el... bueno, pues tú, Elisa. Miren, el término que utilizan es chirisco. Yo escuché al gordo Luis decir, ando muy chirisco. Y me acuerdo que esa palabra se me hizo tan graciosa que yo se la platiqué a alguien más y me dijo, ¿qué chirisco? Y luego, no, pues es que es como andar que greñudo. Y Luis sí a eso se refería, andar despeinado y greñudo. ¿Tú sí la habías escuchado? Sí, de hecho te digo que mi rancho era muy así. ¿Qué chirisco? De acá, espérate, andas muy chirisco. Andas muy chirisco. Así es. ¡Qué curioso! Chirisco se me hace algo bien gracioso, también así como una palabra de un videojuego o algo así. Como asterisco. No sé cómo la ve usted. Yo la veo muy bien, pero el chirisco es más que nada esto que es estar despeinado. Nos comenta Alonso Domínguez que chilpayate también se les dice a los niños. Y sí, sí he escuchado que dicen los chilpayates. Y niño, chamaco, mocoso, escuincle. Escuincle, no escuincle. Escuincle. Uh-huh. Ah, caray. ¿Y yo escuincle? Escuincle, pues es que hasta así se llama el dulce. Chilpayate también, chiquillo. Pues aquí yo nada más le digo niño. Y niño. No conozco otro término. Chavalo, chavo, chavillo. Yo a las señoras les digo chicas. Hola chicas. Hola chicas, ¿cómo están? Y la, ay, gracias, qué bonita. Me encantan los niños. Y a las chicas les digo, hola nenas. A mí me encanta cuando le dices joven a un señor adulto mayor. Me encanta porque se sienten tan, tan bien. Bueno, ellos me demuestran, ay, gracias por joven. No, no, nada que ay, gracias por joven. Pero se me hace bien bonito. Yo sí les digo, oiga joven o caballero. Me gusta decirles caballero. No, a mí me gusta caballero, porque suena como... Pásate que... caballero, sí, caballero de libra, por favor. Ay. Bien propio. Te imagino sentado, cenando en... No sé, en una mesa así de en madera con copas. Así, ándale. En la casona aquí es un restaurante muy nice aquí en Chihuahua. Van a, en la mañana, siempre que paso por ahí, hay guaruras afuera. Ah, sí, donde está cuidando a la gente que van a comprar desayunar. Mis cómics, ahí los veo afuera. ¿Tú crees? Es muy... Aquí va todo el político a esa a ese restaurante. 500 pesos por corte, por si tienen el pendiente. Oh, por cierto, pero no está en una zona tan exclusiva. Está en una calle que dices, ay, no manches. Pero bueno, pues está muy nice para los políticos. ¡Qué chonte! ¡Ay, cómo eres chonte! ¿Cómo está chonte? Pasas de chonte. Es pariente del chente. No. ¿Qué puede ser? Chonte, bueno. Esa no, casi no la escucho, fíjate. ¿No? Como que hay palabras que sí conozco, pero como que casi no escucho normalmente. Yo sí la escuchaba entre mis familiares. Para mí, creo que mi prima, ¿cómo está chonte? Pues chonte es, ¿cómo está menso? ¿Cómo tonto, está tonto? Despistado. Despistada. Como, ajá, me equivoqué de calle. Ajá. Ay, ¿cómo estoy chonte? Oh, o sea, chome también. ¿Saben qué siento que utilizamos aquí? Términos como este para no decir groserías. Sí, o al menos yo. Sí, autocensurarnos a nosotros mismos. Sí, yo no los utilizo las groserías como... hijo, por ejemplo, una amiga decía, se enojaba mucho y decía, hija de tu pinky. Así decía, pero decía pinky. Pero no decía toda la grosería completa. Y no me acuerdo qué otra cosa decía para no decir grosería. Pero ella no decía nunca groserías. Muy bonita, muy bonita. Utilizamos ese... Pájaro. Es el chonte. ¿Es un chonte? Creo que sí, fíjate. Ah, bien, me quedo con la duda. Bendito Google, recuerden que hace 30 años teníamos que buscar esta clase de términos en una enciclopedia. En el ciclople. Dice, persona que por oficio se encarga del mantenimiento del orden público, la seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de las leyes. Puede ser un agente de policía. Es en Guatemala. ¡Oh! O sea, es un policía en Guatemala, chonte. Conocimiento es poder. Oh my god. ¡Paren todo! Chonte no es menso, es policía en Guatemala. Ok, eres un para chonte. Para que no utilicen así, ¿cómo estás, chonte? ¿Cómo estás, policía? Oye, en Guatemala, ¿verdad? Uh-huh. Qué raro uso, oye. Chiple. Ay, ¿cómo eres chiple, Elizabeth? Una vez utilicé esa palabra con mis compañeritas de aquí de la radio y decían chiple, pero ellos lo conocían como chipil. Chipil. ¿Cómo está chipil? Como, pues chiple es mimado, consentido. Qué chido, ¿verdad? Consentido, mimado, chiple. Chonte será flojo. Aquí nos dice Angie Gocorro que ahí en Puebla es flojo. Es que tiene mucho sentido, no sé, que es como distraído, despistado. Que allá sea como flojo. Pues no sé, yo todavía lo relaciono, pero policía. No, pues nada que ver. Yo chota, pues sí, pero chonte se me hace curioso. Tú vas a decir una frase, Lisa, ¿qué significa? Huevonada, tengo huevonada. Tengo huevonada. Como una comida. ¿Sería? Tengo huevonada con queso. ¿Sería de mi rancho esa palabra también? No, no te creas, aquí sí sé qué significa. Ah, qué okay, bueno. Estoy diciendo fallazo. Es que me acuerdo mucho cuando era niño que yo dije una vez en el salón de clases: ay, tengo huevonada. ¿Y no sabían qué era? No, por lo contrario, me regañó la maestra porque andaba diciendo eso. Huevonada, ¿por qué? Y después me dijo, no, dígalo bien, diga, tengo flojera. Yo, ándele pues, tengo flojera. Ah, huevonada decir eso. Lo estabas utilizando mal y la mesa te estaba apenas enseñando a utilizar Spanish. Términos normales, ¿no? Bueno, más propios. Pues, ¿qué es huevonada? Sí, huevonada es tengo flojera, no tengo ganas de hacer nada. La huevonada suena como huevo. Para mí suena sí, como pues huevo. Sí, es como un huevón. No me gusta utilizar esa frase. ¿Qué otro término tiene Elizabeth? Porque ¿qué le puedo tengo decir? El término, no sé si a ustedes lo utilicen en otros estados, confírmenme en el chat. Cachucha. La cachucha es una gorra. ¿En dónde? Se le dice aquí en Chihuahua, en Sonora. Y no sé dónde más. Cachucha. Sobre todo está este gorro común que tiene visera. Esa es la cachucha. La cachucha. Inclusive aquí hay una tienda que se llama Mr. Cachuchas. Sensontle es un pájaro. Pues como el poema de Amo el canto del sensontle. ¿Y qué? ¿Así dice? Yo sí, no sabía. ¿No sabías ahí en el billete de 100 pesos? ¿A poco sí? ¿No sabías? ¡No! Mira, te lo voy Mire, a leer. Y el chonte también es un pájaro. Mira, nomás para... El Salvador. Para que no te quedes con las ganas. A ver. Amo el canto del sensontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Ah, se escucha bien bonito. Metzahualcóyotl. Sensontle. ¿A poco sí viene en el billete? Sí, ¿en el de 100? No más porque no traigo dinero, sino si te lo enseñaba. Oh my god. Búscalo bien así letras mega chiquitas. Ah, dice cachurra es gorra. ¿Cachurra? Sí. Mire, dice Alonso que chonte así le decían a ese pájaro, así le decían en el rancho. Oh, un chonte. Oh, pues yo tengo otra. Sí. Carrilla. ¿Qué es carrilla? Suena como un carro. Date carrilla. Date carrilla. Ay, me trae mucha carrilla el trabajo. Oh my god, carrilla. ¿Qué puede ser carrilla en otros estados? Pues ¿no existirá? Es el femenino de carrillo. Y mira, el sensontle en el billete está con doble Z. Y en el otro está con C. Oh my bueno, god. A lo mejor ese billete está sí, mal. Es cierto. Bueno, no creo que se hayan equivocado. O a lo mejor originalmente es así y ya no se llama así, ya es con C. Puede ser también. Sí, dice mi querida Angie que cachurra es gorra. ¿Cachucha es aquí? Sí, cachucha. ¿No? ¿Qué no has escuchado el término cachucha? Sí. Ah. Una cachucha. Una capucha. También. La capucha, ¿no? La capucha, capucha es la de la sudadera. Caperucita roja. ¡La capucha! Bueno, de hecho, la caperuza es algo totalmente distinta, pero sí. Bueno, pero dijimos carrilla. Aquí en Chihuahua, la carrilla es date carrilla, como decía Misael. O sea, apúrate. Pero también lo utilizamos cuando, por ejemplo, estás molestando a un amigo, ¿no? Ay, por ejemplo, es que me traen en carrilla. Me traen en carrilla o le estamos dando mucha carrilla con que la chica esa es su novia, por decir, lo utilizamos también para eso. Para hacerle burla. Para hacer burla. A ver, ¿qué es acabalar? Es como una bala acá. Acabalar. Acabalar. Acabalar. ¿A qué le suena, chicos? No lo voy a decir, a ver, ¿qué suena? ¿A qué le dicen acabalar? Acabalar es como acabalgar, pero más espacio. Acabalar me suena algo como de caballos, no sé. Sí, a mí también. Voy a acabalar mi caballo. Voy a acabalar el caballo. ¿Qué será acabalar? Pero bueno, pues resulta y resalta que acabalar se usa cuando tú eres un niño. Pero ¿cómo utilizarías en el concepto de acabalar? Pues... En un contexto. Tienes 7 años, vas a la tienda con 5 pesos. ¿Qué me acabalo con esto? O voy y luego voy a la tienda, llevo mucho morralla. Si ¿Sí saben qué morralla, verdad? Es cambio. Es cambio suelto. Cambio suelto de monedas. Y lo dice: híjole, no acabalo. Pero es acabalar, es a completar, efectivamente, lo que dice mi queridísimo Alonso Domínguez. Exactamente. Claro que sí, pero usted es de aquí. Mire, acabalar es de acabar. O sea, como ya voy a acabalar. O sea, ya voy a acabar. Ah, caray. Nunca le había escuchado eso. Ni yo, acabalar es de acabar. Fíjese que cuando fui a Puebla, hace muchos años, hace como 2 años, no me acuerdo. Hace un año o 20 años, no recuerdo exactamente. Nunca así no hablé, o sea, no me di cuenta de la gente que estaba ahí, cómo hablaba. Pero todos hablaban como dice, ¿no? Pero sí, fíjese, yo encontré acabalar en el diccionario de la Real Academia Española, acabalar, completar. O sea, sí viene en el diccionario. Perfecto, entonces tenemos unos palurdos que inventan palabras. Es que me compro con esto. Sí, está más relacionado a completar. Me gusta esa palabra. A ver, chinola. Chinola, ¿en serio la chinola no es un término que se usa en otros lados? No sé, nunca la he escuchado en... Bueno, no le diría chinola a mi tía. No sé. Oh, ¿qué es eso? Y fíjese, si está también en la RAE. La pero RAE que dice tiene. Líquido pasta para lustrar calzado. Sí, pues sí. Qué loco. Es que inclusive en el empaque creo que dice chinola líquida, ¿no? Ah, sí. Mira, dice Angie que no, que acabalar se le afiguró que es acabar. O sea, suena como acabar, pero es completar. Sí. Sí, está muy bien. Yo pensé que decías que ahí donde estabas tú era acabar. Es acabar, acabalar. Pero, sí, chinola, pues, creo que sí la conocen en todo el país, entonces. Chinola es algo para lustrar zapatos. Para que ustedes dejen sus zapatitos negros, pero si lo buscan en Google, le sale... ¿Un fruta? Una fruta muy rara, como la granada. Oh, la chinola. Es nutritiva. Di el encantamiento chihuahuense, Elizabeth. Chile, chilaca 80. Chile, chilaca 80. Mira, dice Angie que chinola se le hace como encholada. Encholada, acaré. Encholada, vamos a ver. ¿Como las enchiladas? Enchilada, suena como enchilada, ¿verdad? A menos que se haya equivocado en la letra. Suena como gente molona. Pues sí, el encantamiento que usamos aquí, que toda la gente que cuando viene a Chihuahua... Gente enojada. Que nos pregunta, a ver, digan algo con che. No, chile chilaca 880. Sí, sé que chilaca es un chile verde, también conocido como chile California. No sé cómo conozcan el chile chilaca en otros países, iba a decir, en otros estados. Chirinolera es eso aquí, gente enojada. Chirinolera yo lo tenía más entendido como gente platicona. Ajá, ¿qué chirinolera andas ahora? O sea, ¿qué platicadora andas? Ándale, vete a echar chirinola a otro lado, o algo así. Pero sí nos convierte Alonso. Chirinolera es aquí como gente enojada. Le pone. Oh, you say, what you say. ¿Qué otra palabra nos tienes, Elizabeth? Y en mi lista dice que está casi a punto de acabar. Abanico. ¿En serio? Eso no es una... Eso sí no. Pues sí, el abanico que sí, usas para... Sí, ese no está... Ay, ese no está. A ver, esta me gusta. Machín. ¿Qué es machín? Pues, machín. Fíjate que... ¿Qué machín? ¿Macho? Fíjate que lo estoy viendo en este contexto y no me suena una palabra aquí. Sí, mira, dice que la encholada es una enchilada. ¿Cómo enchilada? ¿Cómo enchilada? Ay, qué rico. Oh, el machín. Suena como un macho. Macho, macho, men. Pero con enanitos. Machin, machin, men. O sea, suena como machín. Pero machín chiquito. Pero yo sí lo he escuchado incluso en la caricatura de la vaca y el pollito. Decía, no, pero yo soy bien machín. No es cierto. Te lo juro, Elizabeth. Han pasado ya como 80 años de esa caricatura. Papá, me dice pollito. Papá, me dice vaca. ¿Cuándo, papá? Ah, no es cierto. Pero machín es mucho. O sea, ah, qué machín. ¿Tienes? Oh, no, tienes machín de dinero. O también machín es como de... qué machín eres, ¿sí, no? Pues machín se me figura más así que eres muy... que puedes hacer muchas cosas, que eres bien pro. ¿Que eres pro? Sí, o sea, como tú dices, qué machín eres. Es bien machín él sí puede. Oh my God, qué machín. Pero sí, machín es macho. Bueno, ajá, puede entenderse de esa manera también. Pero es como mucho. Rayos, me volví a salir de mi lista encantadora. Ay, Dios, Elizabeth Hernández. Diokis. Es que me hiciste Diokis, Elizabeth. Si vas a quitar tu lista, estoy aquí Diokis desde las 9 de la mañana. Mira, sí, ahí es macho. Machín es macho. Macho, macho, man. Y aquí es mucho. No, nunca relaciona la palabra machín con un macho. Más bien de que eres poderoso. O incluso con una mujer, ¿no? La puedes. Perdón. La puedes. ¿Qué machín eres? Le puedes decir a una mujer. O sea, qué chida eres. Qué genial. Pero, ¿saben que esos términos, como les digo, siento que los utilizas cuando apenas estás aprendiendo las palabras correctamente? ¿Se te hace? Sí, yo lo utilizaba mucho cuando era chiquita. Yo ya no lo utilizo. Pues sí, yo no puedo decir grosería, sino, eso está bien machín. Ajá, ándale, pues como que utilizabas los términos para no utilizar palabras malas, pero también siento que los utilizabas cuando estabas aprendiendo apenas a decir las palabras. ¡Qué machín! Bueno, pues sí, es un mal. Pero estábamos hablando de Diokis. Me hiciste venir Diokis, Elizabeth. Estoy aquí Diokis desde las 10 de la mañana, me levanté en temprano. ¿Pero qué es Diokis? Pues estoy Diokis aquí en el trabajo, así que... O sea, pues, vine por nada, o sea, vine Diokis, vine en vano. Estoy haciendo nada. Diokis. Estoy Diokis. Diokis aquí. Qué curiosa palabra, ¿por qué está esa palabra inventada? No sé, Liz. A ver, vamos a ver si está en el diccionario. Diokis. ¿De o qué? De okis. Diokis, minucias no. Lengua. Diokis, quiere decir gratuitamente, sin costo, diccionario español, Diokis. Mira. Y luego acá hay otra definición, que no sirve para nada. Ah, bueno, eso sí ya está Diokis. Estás Diokis ahí, o sea, estás en mano, no sirves para ahí, que está de adorno, o se desconoce su función. Esa escoba está Diokis ahí porque no barren con ella. Algo o acción que no tiene ningún sentido, sin ninguna restricción, retribución o algo funcional. Pérdida de tiempo o dinero. Diokis. Bueno, esta palabra yo no la he escuchado muy común aquí. ¿En serio? ¿No has mueble, ¿sí? Tu mueble, sí. Mueble lejos de ser un sillón, un sofá, un mueble, buró, etcétera. Aquí también lo utilizan para decir vehículo o automóvil. ¿Traes mueble? Pues, ¿Isabel traes mueble? No traigo mueble, fíjate, pero ando moviéndome en un mueble distinto al mío. En un mueble diferente. Así es. Mueble. Mueble o algo. El mueble o algo. Pues sí, creo que mis palabras fueron muchas. Ah, mira, ese sí quería decirlo. ¿En serio? Estoy tan arrepentido de usar esa palabra. Troca, porque no es de aquí. Es que hace cuenta que troca viene de la palabra en inglés, truck, en inglés. Entonces una vez en un doblaje yo hice la traducción de la palabra truck por troca, en vez de ponerle pues lo que es, una camioneta. ¿De una camioneta tipo pickup? Así que cuando escuchan el doblaje pues escucha muy pocho el personaje. Así. Una troca. ¡Oh, ahí viene la troca! ¡Ahí viene la troca! No es cierto, ¿y era nacional ese doblaje que hiciste? Sí, pues era así algo más... Ahí viene la camioneta, algo así, ¿no? Sí, pues que trato de evitar utilizar todas estas palabras de las que hemos estado mencionando porque para dar más neutralidad y pero aquí todo el mundo lo entienda lo más posible. Camioneta es entendido que es una cerrada, ¿no? Ajá, sí, yo también pero entiendo eso por camioneta. Y troca es la que tiene atrás una cabina abierta. Pick up, pero dicen que es camioneta tipo pick up. ¿Y qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Imagínate, ¿qué vale? Ahora le diciendo ¿qué hubo? Pero sí, es un saludo que utilizan. Yo creo que en otros estados también. ¿Qué hay de nuevo? Desponchar. Sí, eso sí hay, ¿no? Bueno, he visto que en el sur le dicen vulcanizadora. ¿En serio? Pues está ponchada, se desponcha. Está ponchada, se desponcha. Me estás amenazando, mis amigos. Sí. Te figuraste un gif de un... ¿Cómo se llama? Era creo que un cangrejo. ¿Cangrejo? Un cangrejo que está así paradito, de lejos lo graban y lo hace. Cangrejo me amenazó acá, así como en el cuello así. Pero sí, hemos terminado nuestra queridísima lista de regionalismos y modismos que nos encontramos. Me encantó saber qué significa, ¿eh? Yo no... Les digo, yo cuando fui a Puebla, nunca hablé nada, así que no supe. Realmente no pregunté nada y mi tío es de ahí. Pero no sé si mi tío sí me entendía lo que yo hablaba. Así o realmente no me quería preguntar. Esta niña loca otra vez. Ajá, exactamente. Balbuceando. No sé exactamente, pero bueno. Esos han sido mis choques también culturales. El de mi amigo ¿de dónde te dije que era? De Morelia. De Michoacán. De Michoacán. Y de mis familiares que viven en Durango. Curiosamente, mi mamá se adaptó completamente a Chihuahua. Mi mamá es de Durango, creció en Durango hasta que su etapa adulta. Y se vino a vivir aquí a la ciudad de Chihuahua. Parece que le gusta mucho, no sé. Y wow, ya nada de Durango tiene mi mamá. ¿Pero qué creen? ¿Qué creo? Ha llegado el momento. ¿De qué crees que es el momento, Misael? De escuchar más palabras pochas. ¿Pochas? Sí, que significa que no. Son como palabras gringas, pero usadas aquí en México. No, ha llegado la hora de... Se supone que el programa se llamaba, el segmento se llamaba Knockout, no te tenías que hacer un knockout. ¿A dónde vas? Ven para acá. No, por favor, no, ay, a correr. Escucha todos los jueves a las 8:30 p.m. hora centro de México. Fanplay y ser parte de la sección Knockout. Elige tu canción y dale la victoria a tu favorita. Station K-Pop, un viaje auditivo, Horacia. ¿Qué te parece, Misael, si los dejamos descansar con un bloquecito musical de todo lo que hablamos hoy y de todo mi cabecita así? Está bien, Elizabeth, pero después de eso quiero que agarres aire porque ya viene el knockout y aquí va a correr la sangre. Bueno, miren, vamos a irnos con las últimas dos peticiones que dejaron nuestra queridísima Angie. Vamos a irnos primero con la canción de Wonder Girls, de DJ's Nine. Y vamos a irnos con algo de SF9, See You Tomorrow. También no se van a perder entonces a mis queridísimos de Super Junior con Super Club y a Super Junior DNE con su canción No Love. ¿Sale? Ok. ¿Estás preparado para sufrir, Misael? Ay, Elizabeth, cosita. Tiki. Bueno, que están en Station K-Pop y recuerden que están disfrutando de su queridísimo programa Fanplay. Por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Bye. Besitos. new, I'm blasting through his headphones. It's me he fallin' in love with, yeah, I got his head gone. He can't even answer the phone. My music keeps turning him on. On and on and on and on. He say, she say, I say, I own the DJ. Stay at the top of his charts, I am the airplane. Flyer than airplanes, I know you hear me. In case you didn't, let me reiterate. Let me reiterate. Yeah. 우리는 더 우린 더 freak 우린 더 freak 유쾌한 girl 유쾌한 girl 스릴을 죽여 화두를 차듯이 I know you're precious 위 있을 때도 민나다 택시 즐기고 싶을 뿐 그녀는 want every love 말해줘 what is love 내게 속삭이지만 깊게 안겨 Alright I'll give you anything I'll take you anywhere 잠깐이겠지만 Let's walk Hey! 보여줘도 beautiful small 내가 남자 여자 난 상관없어 열정의 king 뜨거운 가슴이 ID 혼자라면 여기로 와 너의 뜨거운 심장이 너 떡으로 보아 Gonna like ya Lili like ya 이제 날려 넘어지는 게 맞겨 a esta masacre. Ay, no deben de traer buenos argumentos, no le creo nada. Elizabeth, solo quiero decirte que fuiste una gran amiga, te voy a extrañar y pues espero que no llores tanto cuando te gane. Ah, ¿tú me vas a ganar? Ay, sí, te voy a ganar yo. Ay, eso suena muy feo. Pero bueno, Elizabeth, tú que andas muy salsa hoy, bájale de espuma a tu chocolate. A ver, ¿quién la saca primero? A ver, ¿quién saca primero esta carta? Primero las damas. Como tu canción no es tan buena, ¿verdad? No, no, o sea, para que tengan oportunidad de escucharle y decir, ah, pobrecita Elizabeth, iba a perder. Curiosamente, coincidimos Misael y yo en... ¡Ay, se me dio un zapato, perdón! Coincidimos en los covers. Son covers muy buenos, demasiado buenos. Entonces, el mío es un cover de mi queridísimo Eric Nam. Pero es un cover de una canción de mi queridísima IU. Eight. Vamos a escucharlo tantito. So are you happy now? 함께 춤을 춰 정해진 이별 따위는 없어 아름다웠던 그 기억 우리는 서로를 베고 누워 슬프지 않을게 이런 악몽이라면 영영 깨지 않을게 En tu cara! 그? Esta canción pues ¿Eso es lo que traes para el knockout, Elizabeth? Es algo bien bonito, muy bonito. Me hubieras dicho mejor que no traigas nada para presentar a la gente. Es muy ameno para la noche. Mira, terminamos tarde, la escuchan la nochecita. Duermen tan tranquilos. No, no, no, Elizabeth. El hecho de que tú te duermas a las 7 de la tarde no significa que los demás se duerman a las 7. La noche está para festejar, salir, recordar los momentos. Así que yo también, como decía Elizabeth, traigo un cover de nuestros queridísimos... Espérese, todavía no termino. Esta canción es de mi queridísima Ayu. Es un cover de mi queridísimo Eric Nam. Y curiosamente, siguen las curiosidades. Parece que compartieron, bueno, que comparten edad mi queridísima Ayu y Suga. Y pues colaboraron para crear Eight. Dice que este lanzamiento ha sido algo exitoso cuando salió. Así que, ¿qué me trae usted? Bueno, pues yo... ¡Ay! ¿Por qué me pega Elizabeth? Usted ya... ¡Te se quieta! ¡Ay! ¡Esa cosa! ¡Ay, ay! Bueno, Elizabeth. A ver, ¿qué me trae? Yo le traigo a usted una canción muy bonita que es de nuestro queridísimo grupo Super Junior... No, no se vale que esté sacando esas cartas. Ay, pues entonces qué cartas saco de la baraja. Bueno, mire, pero le traigo una canción muy bonita que me gusta mucho de ellos. Al momento, me acuerdo que teníamos fanplay en ese entonces, en el 2018. Ajá. Y sacaron esta canción, me sorprendió completamente cuando salieron con la peluca y el outfit, Oiga, sí, es cierto. Tributo. Debutamos como primer programa con esa canción, ¿verdad? Con el tema era covers en español. Sí, fue el primero. Creo que sí. ¡Ah! O sea, creo que fue el mismo día, el día que debutamos. Por la canción, entonces. Bueno, pues, vamos. ¿Cómo la ve? Pues, como dice la canción, ahora te puedes marchar, ya gané. Claro que no, mijito, no así me puede es. Ganar. Tenemos esta canción que es original de Luis Miguel, Ahora te puedes marchar, que la canta Super Junior con un cover casi exacto en el video. Viene con el mismo outfit ochentero, mismo peinado rubio, misma chaqueta. La verdad me sorprendió mucho la pronunciación, sobre todo. Pues la verdad es que hicieron un cover, sí, cierto, casi perfecto. Voy a admitirlo. Voy sí. a admitirlo totalmente. Y me sorprendió las voces que utilizaron también, tengo que admitirlo. Aunque ¡ah, porque me pega! Pero sí, su canción está bonita, la verdad, Elizabeth. Pero pues no puede competir contra claro Luis Miguel. Claro que sí, con el significado que tiene la canción que yo elegí. ¡Ey! Habla sobre no poder olvidar aquello que nos hizo feliz alguna vez. Refugiarnos en las memorias de algo, alguien que alguna vez nos hizo felices, pero que irrevocablemente tuvo que terminar. Sin que pudiéramos hacer nada para evitarlo. ¿Sabes? O sea, mi queridísima Ayu cantó sobre cómo sentirse joven y pasar los días viviendo de recuerdos. Que seguramente usted ha de tener esos recuerdos, y tú también. Sí. Así que es una canción con sentimiento. ¿Usted cree que me va a poder ganar? Mire. Ay, ¿sabes? Pero pues es que tú me estás diciendo cosas como si fuera algo como la inevitable ira que estrangula la pena hasta que el recuerdo de un ser amado es veneno en las venas y un día incluso desea que la persona que amó nunca hubiese existido y así olvidar la pena. Ajá. ¿Qué clase de canción alegre es esa para la noche, Elizabeth? Mejor traemos aquí unos coreanos guapos con peluca cantando y bailando. Esta canción fue escrita en 1987 por el escritor Sergio Andrade para Luis Miguel. ¿Sergio Andrade? No te creas, es que yo no estudié. No esté contándome aquí falsos, ¿eh? Ay, lo único verdadero es que cantan muy bonito, Elizabeth. ¿Qué les parece si les pone de nuevo la canción? A ver si la canción es tan deprimente. ¡Maldición! O tan nostálgica, como usted dice. ¡Maldición! No, ya no lo voy a poner. ¿Por qué no? Bueno, ponga la mía, ya ganó. Ya puse la de usted. Bueno, vamos a escuchar un poquito la erigna. Mire, le voy a dar chance, solamente porque me cae bien. Perfecto. Pero bueno, acabo de obtener usted sus primeros votos. Recuerden la dinámica, tienen 3 votos, ustedes los distribuyen como quieran. 3 para Eli, ninguno para Misael, o 2 para Eli y 1 para Misael, como usted quiera. Ajá, usted como es graciosa siempre, ¿verdad, Elizabeth? Sí, claro, pero sabe que yo... ¡Ay! Esa cosa me cae gorda porque, ¿sabe qué? Siento que me rebota todo el cerebro. Entonces, suena más intenso que incluso el golpe. ¡Ay! Pero bueno, imagínense la canción de Ayu, toda linda, hermosa, cantada por Eric Nam. O sea, ¿sabe usted que Eric Nam habla español? ¡Pues no! ¡No sabe! ¡Habla español! Ay, y canta una canción tan bonita. Bueno, mira, antes de que me esté haciendo garras aquí, ya tenemos 3 votos, vamos empatados. Oh my god. Solo quiero decirte, Elizabeth, que Super Junior imitó a la perfección el acento español que tenemos. Casi no se nota que hablen mucho. Inclusive podemos decir que esta canción es la canción favorita de todas ustedes, las chicas que les gusta el K-pop, y la canción que le gusta a tu mamá. Que le gusta a mi mamá. Así que pues pueden poner esta canción para que la escuchen ustedes en compañía de sus jefecitas. 3 puntos para Misael en tu cara. Son 3 puntos para ti y 3 puntos para mí. A ver, esperen, déjenme aquí. Pero mira lo que tengo por acá. Oh, tú mira lo que yo tengo por acá. No, mira, primero yo. Tú, bueno, está bien, tú nomás, porque eres Elisa. Fíjese, escuche. Voto por la gorda Eli y su canción de Eric Nam. Voto por la canción de Eli. Y no se olviden de escuchar la canción de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Qué bonito! Se esforzó. Sí, así que tengo otros 3 votos, llevo 6. Bueno, mira, pero necesitamos empatar esto. Yo te tengo algo aquí. A ver. No, voto por Misa, por la canción de... Espera, no te puedes marchar. Por si no escuchaste. No, voto por Misa, por la canción de... No te puedes marchar. Pero hemos empatado, Misa. Oh my god, ¿cómo puede ser esto posible, Elizabeth? ¡Necesitamos que vote! Esto está empatado, está quedando, Elizabeth. La verdad, tenías razón. Esto de escoger cover sí nos hizo empatar a ambos. Esto no había pasado en todo. Ay. Pero solo quiero decirte, Elizabeth, que esto es una ilusión. Únicamente estamos aquí parados porque. yo tengo una idea. ¿Qué te parece si ponemos una canción nada más? Y en lo que regresamos, a ver quién consigue más votos. Perfecto, Elizabeth. Entonces, espera, ¿votó alguien? A ver. ¿Tienes la esperanza, Misael? Gorda. Es que gorda Eli me dice el gordo Lu y Alonso. Pero se escucha raro, pero se escucha bonito, ¿no? Eso es body shaming. Eso no puede ser. No voten por alguien que apoya el body shaming como Elizabeth. Todos son bellos con el cuerpo que tienen ustedes. Vamos a escuchar a mis queridísimas chicas de Blackpink. Y con su colaboración de Selena Gómez. Ice Cream. Me gusta esa canción. La mañana está muy coquetilla la. Vámonos rápido a ver quién consigue otro voto más. Ya es el definitivo, ¿eh? ¡No! No tienes los dedos. No tienes los dedos. No tienes los dedos. Ya te dije. Oye, ya te dije. ¡Ay, chistes! ¡Toma! Es tu Elisa. Es que suena bien curioso esto. Ah, como que mi cabeza. Bien curioso. Pero ahí le va, pues. Vámonos con esta cancioncita. Regresamos, definimos, dejamos la cancioncita. Que gane el mejor, Misael. Que gane el mejor. ¡Sí! Los dejamos con Ice Cream de Selena Gómez y Blackpink. Y están escuchando Station K-Pop. Están escuchando Fanplay por Station K-Pop. Un viaje auditivo. Digo por Asia. Asia. Bye. Besos. Chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', ice cream, chillin'. chillin' like a villain, yeah, rah, rah, rah. 미친, 미친 듯한 속도 in my life, rah. 너무 빨라, 너는 bigger, wanna, damn it. 그냥 지름, millis, millis, 매일 버릇. 한여름, 손목에 얼음. Keep it moving like my Lisa, think you fly, but where you visa? Mona Lisa, kinda Lisa, needs an ice cream and a treatsa. Keep it moving like my Lisa, think you fly, but where you visa? Mona Lisa, kinda Lisa, needs an ice cream and a treatsa. Y sé que estás muy preparado para perder. No, jamás, Elizabeth. Aquí tengo 1,000,000,000 de votos para mostrarte. Ajá. Pero no te los voy a enseñar. Por... Pues yo sí te voy a enseñar mi voto, fíjate. Voto por Eli y su canción de Eric Nam. Entonces, para mi queridísimo David, él trabaja conmigo. ¿De dónde salió ese? Ay, él trabaja conmigo y me escucha todo bonito. Los recuerdo que pueden votar por el chat, pueden distribuir tres votos. Voy por fotos. La conejita alegría. ¡No! ¡Ah! Gracias, Andón. 4675. ¿Eso quiere decir? Oh, my. Oye, no, no he contado rápido los votos. Vamos a ver. ¿Para qué lo hacen? A mí ya por ti votó Angie, ¿verdad? Sí. Tres votos. Miguel. Votó mi queridísimo amiguísimo Miguel. Tres votos, ¿verdad? Así es. Y luego por mí votó mi queridísimo Alonso. Tres votos. Y luego también votó mi queridísimo Gordo Louis. Mi amor auspicioso, Gordo Louis. Y luego también acaba de votar mi queridísimo amigo con mis tres votos, David. Él es mi compañero del INE. Y acaba de votar aquí por la conejita, para quien no saben, me dicen conejita alegría o armonía. Pero qué bonito. Bueno, espera. ¿Qué? ¿Te mandaron algo? Voto por Misael con la canción de Ahora te puedes marchar. Bueno, Anon dio tres votos, aún así le sigo ganando. ¿Quieres seguir en esta masacre? ¿Cómo se llama tu amiga? Se llama Priscila G. G. ¿Priscila? Ajá. No va a ganar, no va a ganar. Bueno, pues si quieres ya lo damos por cerrado. Me alegra que no me fui descuartizado. Hubo gente que quiso escuchar la canción, pero pues al final no se pudo. Híjole, no. ¿Eh? ¿Otro? Híjole. ¿Puedes seguir con esta masa? Está muerto. Soy muy famosa, se lo dije. Voto por él y su canción de Eric Knapp. Ella se llama Tania, también trabaja conmigo. Pues a ver, que si tengo fans. A todos los técnicos donde trabajo. Pues díganles que lo escuchen. Y queridísimos, ellos, fíjate, los proyectos, gracias a Dios, ha salido de aquí de la radio a proyectos en el INE en los que he colaborado. Entonces, imagínense. Pero no quiero hacerlo sentir más mal. No me siento mal porque de todas formas mi canción está bien chida. Pero bueno, Elizabeth, pues supongo que esto es el definitivo. Pues te doy el gane. Yo no me voy porque tú me derrotaras. Yo opto por retirarme en este momento. Así que pues te dejo el gane porque no me quedó una opción más. Ay, no, yo estoy muy contenta porque esta canción se ve bien bonita. Pues bueno, Elizabeth, entonces quedamos. Bueno, entonces 3, 6, 9, 12, 15 votos contra 9 tuyos. Así que creo que he ganado inminentemente. Y le gané a los poderísimos Super Juniors. ¿Qué piensas de eso? Esto es un pecado capital. Entonces, chicos, viene, ¿qué vamos a hacer? Viene en la Biblia, no se puede ganar a Super Junior. Claro que sí. No, pues quiero invitarlos a que no se pierdan esta semana, mañana, a mi queridísima Jess en Sótano Tour. De verdad, me encanta cuando utiliza toda esta energía que ella tiene para contar las historias, para compartirnos todo lo que tenga que ver con terror. O sea, yo estoy encantada. Entonces, escúchenla, por favor. Está así también más o menos como a esta hora, cerca de las 8 de la noche. Y pues quiero darte otra cachetada. ¿Qué? Yo gané. Ah, ya estuvo, Lisa, ya ganaste. Ya para que quieres poner una. ¡Espera! ¿Qué es eso? Dania dice que vota por Super Junior. ¡Ah, caray! ¡Sí, sí, sí! Mira, también ahí tengo otra más. ¡La Kimmy y Eli! No, pues parece que más a seguir ganando por un golpe. Oye, de repente se conectaron todas. Pues es que ahora te puedes marchar, Elizabeth. Obviamente toda la gente quiere escuchar a coreanos guapos con peluca ochentera. Así que voto por Super Junior en mayúsculas con negritas. Espera, aquí tenemos un voto de Dania. ¿Sí, gracias, verdad? Dania. Un saludo, un besote. Es para ti, hombre. Es mío, ¿verdad? ¿Ese voto? No, no, no. ¿Usted dónde se quiere echar ese voto? No, a la bolsa. Es no, espera, pero Blackpink votó por mí, ¿no? Ajá. Muy bien. No. Y tenemos a mi queridísima Dania. Muchas gracias por conectarse, Dania. Dania, gracias por escucharnos, estar el día de hoy. Te recordamos que estamos todos los jueves disponibles de 8:30 de la noche a no sé qué razón. ¡Qué bonita, Dania! Sí, oh, el bonito. Pero bueno. Mira, usted. ¡Ella estuvo! ¡Ya, ya, ya! Te estoy dando unas cachetadotas así bien. ¡Punch! Mira, mi querido Edgar. Voto por Eli y su canción de Eric Nam. ¡Ay, con voz gruesota, eh! Pues bueno, quiero hacer el reconteo, ¿sale? No, para que me quieras humillar. Tres, mi queridísimo Edgar. Entonces, 3, 6, 9, 12 tuyos. Ajá. Contra 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 míos. Ya me voy. Chicos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Fan Play. Pueden escucharnos en la cuenta el jueves. Sí, y no se olviden que también los martes está mi queridísima Corpie. Todo contenido relacionado con Super Junior no se lo pueden perder porque ella lo dice de acuerdo así. Súper, súper genial. También los miércoles tenemos un podcast nosotros que se llama La Hora Corazón. Este podcast los ayudará a arrullarse antes de dormir. Una horita de canciones tranquilitas que ustedes podrán disfrutar. Entonces, chiquitos, ¿con qué canción nos vamos? Voy a dejar que tú la presentes. Aquí, mira, bueno, de aquí a aquí. Con la canción de Eight por Eric Nam. ¿Y es un cover de quién? Es un cover de IU. Ay, ¿y quién ganó? Elizabeth. ¡Sí! Se quedan con Eric Nam. Gracias por acompañarnos. Les mandamos muchos besos. Y muchos saludos, muchos abrazos a todos. Gracias por está estar aquí. En Fanplay. Y escuchando Station K-Pop. Otra vez, porque me cuatrapé. Recuerden que están en Fanplay por Station K-Pop. Última. Están escuchando Fanplay por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Los amamos. Besos, gracias. So are you happy now? Finally happy now, are you? 뭐 그대로야 난 다 잃어버린 것 같아 모든 게 맘대로 왔다가 인사도 없이 떠나 이대로는 무엇도 사랑하고 싶지 않아 다 해질 대로 해줘버린 기억 속을 여행해 우리는 오렌지 태양 아래 그림자 없이 함께 춤을 춰 정해진 이별 따위는 없어 아름다웠던 그 기억에서 만나 Forever young Forever young 이런 악몽이라면 영영 깨지 않을게 yeah 지나든 날 위로하던 누구의 말대로 고작 한 뼘짜리 추억을 잊는 게 참 쉽지 않아. 시간이 지나도 여전히 날 붙드는 그곳에 우리는 오렌지 태양 아래 그림자 없이 함께 춤을 춰. 정해진 이별 따위는 없어. 아름다웠던 그 기억에서 만나 우리는 서로를 베고 누워 슬프지 않은 이야기를 나눠. 우울한 결말 따위는 없어. 난 영원히 널 이 기억에서 만나. Forever young. ¿Eso es todo? Eso es todo. Eso es. Eso es todo, amigos.